Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Todo lo que me pedía. Últimos dos programas de las 20 más votadas del ranking de la radio. Y te daba hasta mi vida. Hoy estamos disfrutando de las canciones de lo último de tus artistas favoritos. Como esta, Golpes en el Corazón. Golpes en el Corazón. Que es lo nuevo de Los Decadentes. Y al próximo fin de hacemos el especial Mejores Canciones del 2021. Te tengo que contar que hoy Los Auténticos Decadentes mantienen su lugar, al igual que la semana pasada, puesto número 35. Y estamos a punto de meternos entre los 10 más votados de esta semana. Pero antes te cuento también el puesto número 36. Estamos hablando de El Purre. Junto a Camilú. Haciendo La Botellita. No sé muy bien qué estás pensando, tan solo quiero ya que llegue ese momento. Esto lo armás vos votando de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Yo, tú me quisiste así de esa manera, haciendo que poco a poco me muera y yo no miento. Y ya mismo nos metemos entre los 10 más votados de estas 40 canciones que vos tenés para votar. Puesto número 10, que la semana pasada estaba ingresando al ranking. Hace un ratito hablábamos de ellos. Te decía que la canción que se encuentra nominada para la mejor canción del 2021 es Donde Tú Quieras junto a Bacilos. ¿De quién estamos hablando? De los chicos de Cocora. Pero hoy los disfrutamos con esto, que es lo nuevo y se llama Canción de Carretera. Puesto número 10. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí, en Las 20 Más Votadas, con la conducción de Walter González. Creo que por fin lo logré. Tu consejo no se olvida y a ti jamás te olvidaré. Estás conmigo cada día. Sueños que ahora vivimos, todo lo predijimos. Ven, quédate en mi camino y vas a estar bien. Y para tu consuelo, un caramelo. Mira, no hay nubes en este cielo. Aquí ya tengo todo lo que quiero. Aquí está el mundo entero. Y aquí está, y aquí está todo, todo, todo, todo, todo. Ya solté mis miedos y ahora tengo. Sé lo que soñé, sé que sin buscarte te encontré. Una canción de carretera, una mirada pasajera. Cada vez que me arriesgué y gané la delantera. Tantas cosas que aprendí, tantas cosas que solté. Y aunque no era para mí, se fue. Sin buscarte te encontré. Que sin buscarte te encontré. Esto es lo nuevo de Cocora, Canción de Carretera, canción que la semana pasada ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 23, hoy puesto número 10, comenzando los 10 más votados. Ya mismo nos vamos al puesto número 9, esta canción hoy asciende 10 lugares en el ranking, es decir, la semana pasada, puesto número 19. Él es Pablo Alborán con esta nueva canción titulada Llueve, sobre mojado. Junto a Aitana y Álvaro de Luna. Hoy entonces subiendo 10 lugares en el ranking. Señor locutor, ¿al puesto cuánto? Puesto número 9. Tienes arma más letal. Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas. Eres mi debilidad. Deja de dolerme la herida cuando vuelvo a por más. Lo mío es tan absurdo. Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto aquí, perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado, no te olvides de mí. Siempre me olvido que lo olvido, siempre se acuerda de mí. Llueve sobre mojado. Recuerdo de ti. Quiero mantenerlo despierto aunque no estés aquí. Quieres disparar a matar. Y ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz. Lo mío está absurdo. Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto aquí, perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado, no tienes de abrir. Siempre me olvido que lo olvido, siempre se acuerda de mí. Llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado, Pablo Alborán, Aitana y Álvaro de Luna sonando en el puesto número 9. Te había dicho, voy a seguir recorriendo pero no repasando las canciones porque el tiempo no nos va a dar. Nominados para la mejor canción del 2021: Daddy Yankee con Problema, Dani Martín, No, no vuelve, Dani Ocean, Tú no me conoces junto a Tini, David Bisbal, Vuelve, vuelve junto a Dana Paola, Denis Rosenthal con Me enamoré de mí, canción que ya hemos escuchado, Diego Torres, Este corazón junto a Fonseca, De Vicio haciendo Hazlo por ti, también canción que ya hemos escuchado en el aire de la radio, El Purre con La botellita junto a Camilú, también la escuchábamos recién antes de Pablo Alborán, Elías, que se encuentra en el ranking y que ya hemos escuchado, va a estar nominada con la canción Decirte Adiós junto a Lucho Castro de Banda 21 para ser la mejor canción del 2021. Elvis Crespo con La foto se me borró junto a Rian Milo. Enrique Iglesias, lo dijimos, con Me pasé junto a Farruko, ya lo hemos escuchado hoy más temprano. Eva Luna Montaner con Uno más Uno. Y me quedo ahí, en un ratito seguimos repasando los nominados para ser la mejor canción del 2021. Sigo recorriendo puestos, o mejor dicho, te tengo que contar una mala noticia. Alguien que hoy está abandonando el ranking. Porque esto es así, lamentablemente tenemos que tener 40 artistas en el ranking en este último día en que vamos a tener 40 en realidad. Banda 21, que la semana pasada se ubicaban en el puesto número 40. Te tengo que contar que hoy los chicos están abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes para esta versión de Cuéntale en vivo. Vamos a ver cómo le va la semana que viene, porque te recuerdo que están nominados los chicos de Banda 21 con Cuéntale, pero con versión en estudio. Vos vas a votar desde este lunes y hasta el viernes en las20masvotadas.com. Nos vamos al puesto número 8 de esta semana. Ya mismo nos metemos en el puesto número 8, donde en este caso hablamos de ascensos nuevamente. La semana pasada, puesto número 14. Hoy, gracias a tus votos, puesto número 8. Ellos son los chicos de Maná, junto a Mabel, y nos hacen El reloj cucú. Puesto número 8. Oye, luz. tiempo. Mientras vos en tu casa estás cantando, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, estés donde estés, estás disfrutando de la radio y estás disfrutando de esta versión de Maná junto a Mabel con El Reloj Cucú. Acá en la radio se armó una discusión terrible y logramos convencer al equipo de producción, porque quiero escuchar y si ya comenzamos me gustaría seguir escuchando las canciones. Así que logré convencer a la producción de que podamos seguir escuchando un poquito de las canciones. Vamos a seguir entonces desde donde nos quedamos. Nos habíamos quedado anteriormente con Coti. Si bien yo ya te los dije, los vamos a ir escuchando un poquito, porque por ahí no te acordás mucho de los temas. Esto es Daddy Yankee Problema. Nominada para la mejor canción del 2021. Lo voy a hacer más cortito, así pueden entrar todos. Otra de las canciones nominadas de esta semana es esta que estamos escuchando. Es Dani Martín haciendo No, no vuelve. Me cansé de oír mi nombre. Y al mismo tiempo te voy a ir informando lugares en el ranking para ir ahorrando tiempo. Puesto número 32 de esta semana para Dani Martín haciendo No, no vuelve, el ex canto del loco, nominada para la mejor canción del 2021. Otro de los artistas nominados, además de Dani Martín, es Dani Ocean, en este caso haciendo Tú no me conoces junto a Tini. Puesto número 9 la semana pasada para Dani Ocean. Hoy hablamos de descensos al puesto número 24 con Tú no me conoces. Esta será la mejor canción del 2021. Es que la pasamos bien todas las veces. tranqui que yo quiero ir, no te atreves. Yo soy esa niña que tú te mereces. Vos vas a votar desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. Otro de los nominados, te había dicho, es David Bisbal junto a Dana Paola, que te digo hace una semana, haciendo Vuelve, Vuelve. Te traigo en la cabeza, creo que aún me piensas. Vas a quedarte sin pretextos para huir, vas a quedarte con los besos que te di. Otro de los nominados es Denis Rosenthal con Me enamoré de mí, canción que ya hemos escuchado en el aire de la radio. Y quien también se encuentra nominado para la mejor canción del 2021 es Diego Torres junto a Fonseca, haciendo Este corazón. Estás herida y herido yo. No nos sirve un récord que dure toda la vida. Me dices que me quieres, que me quieres. Te lo digo yo. Mejor canción del 2021. Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Este corazón. También te decía que nominamos a los chicos de De Vicio con Hazlo por ti, canción que ya hemos escuchado en el aire de la radio. El Purre haciendo La botellita junto a Camilú, también canción que ya hemos escuchado. Otro de los nominados para la mejor canción del 2021 es esta. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Elías, lugar vacío es Lucho Castro. Fuiste todo para mí, me enseñaste que el amor es para toda la vida, pero decirte adiós. No sabes cuánto duele decirte adiós. Ahí va. Seguimos recorriendo nominados para la mejor canción del 2021. Elvis Crespo. La foto se me borró. La foto se me borró. Junto a Rian Miro. Enrique Iglesias también se encuentra nominado con Me pasé. Ya hemos escuchado un poquito hoy tempranito la canción. Lo volvemos a poner un poquito. Ya la hemos escuchado hoy tempranito cuando hablábamos de Enrique Iglesias. Nominados también Eva Luna haciendo Uno más Uno. Eva Luna Montaner, ¿no? Nominada para la mejor canción del 2021, la de Fanny Lu, haciendo Yo quiero un amor. Una canción que ha tenido varias reversiones en este 2021 es esta, ¿no? Estoy hablando de Farruko haciendo Pepas. La canción que vamos a nominar va a ser esta, la versión original. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandarle hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Otro de los nominados, ya estamos en la F. Nos vamos con Fonseca, que se encuentra nominada con esta nueva canción 2005, que reversiona este clásico de Fonseca junto a Gracie Cali y el Dandy, cambiándole un poco la letra, ¿no? Y al mismo tiempo te cuento que Fonseca con esta canción hoy está ingresando al ranking, siendo la canción más votada de esta semana en la sección de nominados, ingresando al puesto número 21. Vamos a ver cómo le va la semana que viene como la mejor canción del 2021. ¿Será esta si vos la elegís? ¿Llegará el 1? Quisiera darte la mano y poder gritar que te amo. Mi vida, yo te prometo que aún está vivo este amor. Regresa ya, por favor. Otro de los nominados, seguimos con la F. Nos vamos con Fito Páez, que grabó junto a Lali en este 2021, haciendo Gente en la calle. Gente